Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Bienvenidos al podcast del Gordo del Mundo, el número 12. Me gusta muchísimo de este Me Volví Loco de Samanes. Es música libre argentino publicado en la página dateaconocer.com y es del disco del mismo nombre. Atención, pregunta. ¿Cuál es el evento cultural europeo con mayor número de telespectadores? La solución en europodcasting.com. Una bienvenida cálida a Finlandia al grupo de Europodcasting. El día de su entrada hacía muy mal tiempo, con chubascos y cayendo granizos. Por suerte, van a estar en Finlandia un par de semanas. Ya pueden escuchar y ver mucho material en europodcasting.com. La tema de hoy es la bacalaía. ¿Qué tiene de especial este pequeño pez insignificante? ¿Insignificante? Aunque a simple vista no parece tener ningún rasgo especial, este pez está en la primera posición de presa máxima en el mar Atlántico. En el mes de agosto se reúnen científicos de todo el mundo pesquero en Vigo, España, sobre el tema de Micromegistius potassu, o la bacalaía. Hay un científico joven finlandés entre ellos, representando a Noruega. Hablemos con él. Hola amigo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Charlamos hoy de un pez de apenas 10 pulgadas de longitud y casi desconocido al público en general. Pero se reúnen en España un grupo de científicos y muchos países sobre este pez. ¿Qué clase de pez es este? ¿Y por qué es tan importante este pescadito? La bacalaía es una de las especies más numerosas en el mar Atlántico. Es un familiar de bacalao, pero más pequeño y vive en las profundidades del océano y no cerca del fondo como viven la mayoría de sus familiares. En los últimos años por su captura o cosecha ha sido la especie de más importante del Atlántico. Aunque su precio es bajo, este año el precio es de unos 20 centavos por kilo. Por su presa enorme es un negocio grande. Una típica trainera moderna puede pescar con sus redes de un tirón aproximadamente 500 toneladas de bacalaía. Es decir, un valor de 100.000 euros. La cosecha total este año será de 2 millones de toneladas, unos 400 millones de euros. Aunque es un pez sabroso, desgraciadamente es desconocido para la mayoría de la gente porque la mayor parte acaba siendo alimento, especialmente para los salmones cultivados. El salmón noruego cultivado es bastante importante en Finlandia también. Con frecuencia lo comemos aquí. Pero cuéntanos un poquito más de la bacalaía. ¿Dónde y cómo vive? Como dije antes, la bacalaía vive en las profundidades del océano. El desove, la suelta de huevos de las hembras, pasa en la profundidad a 500 metros del oeste de las Islas Británicas, al margen de la plataforma continental y afuera de este. Mientras se alimenta, vive más arriba, cerca de 200 a 400 metros de profundidad, y durante la noche salen aún más cerca de la superficie. Se pueden encontrar bacalaías en casi todas las partes del noreste del Atlántico, donde el fondo es a 200 metros o más. La bacalaía es un pez de cosecha con dientes agudos que come crustáceos como los krillhes, pero también como peces menores. A la bacalaía le comen todos los que puedan. se pueden encontrar en grandes cantidades, en los estómagos de los bacalaos, los peces espada, los calamares gigantes, las ballenas y los delfines. Si estás cansado de la radio de siempre, con los tertulianos de siempre y las mismas opiniones de siempre, escucha podcast. De lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Sonia Blanco, del podcast del aspirante. Seguimos con Mikko. Tu especialidad no es en peces en sí, pero en un tema más general. Eres un ecólogo de poblaciones. ¿Cuál es el problema que conecta a un científico como tú a la bacalaría? El reto lo más práctico es estimar cuántas bacalarías hay y cuántas se pueden pescar sin dañar la productividad de la especie. Se hace esta estimación cada año y es la base de los cupos de pesca anual. El reto más grande es entender qué cosas, además de la pesca, influyen en la abundancia del pez. Inmensas fluctuaciones han ocurrido durante los últimos años en el ejido del desove y todavía no estamos entendiendo bien por qué. Parece probable que la causa esté conectada a los cambios climáticos, pero el mecanismo y efectos de los cambios son pocos claros. ¿Puedes darnos algún otro ejemplo de problemas de poblaciones que estés estudiando? He estudiado durante mucho tiempo cómo la pesca está influenciada en el ciclo de vida de los peces. Por ejemplo, a qué edad y en qué dimensiones desovan los peces la primera vez. Hay mucha variedad en la naturaleza. Algunas especies desovan muy jóvenes, incluso hasta en el primer año de su vida. Otras especies longevas pueden tener hasta 10 años cuando desovan por primera vez. Esto depende mucho del tipo de la mortalidad que adapta la especie. Desovar tarde solamente es posible si la mortalidad de las especies baja. La pesca altera este ritmo natural y favorece un desove temprano. En varias especies de peces, por ejemplo en el bacalao y en el lenguado, se ha observado un desove más temprano que en algunas decenas de años antes. Esto desventajoso a la productividad y sería ideal si se pudiera evitar o por lo menos minimizar este efecto. Muchas gracias, Mikko, por abrir un poco la ciencia de la pesca a nosotros consumidores del salmón noruego. Que tengas un verano hermoso sin demasiada lluvia en la ciudad más lluviosa que conozco, Bergen en Noruega, y bienvenido a tu país natal durante las vacaciones. Muchas gracias y hasta pronto. Hei hei. Hei hei. Muchas veces he intercambiado comentarios y pensamientos con mi amigo argentino Quique Marzo, pero hasta ahora no he escuchado podcast Al filo de la realidad, porque hay tan muchos podcasts para seguir y porque el tema está un poco fuera de mi forma de pensar. Pero ya lo he hecho y descubrí que es un podcast de la calidad muy alta y muy interesante también, aunque se pensará en una moda más práctica como hace yo. A mí me gusta también escuchar y practicar el español de Argentina. Hola, soy Gustavo Fernández y esto es Al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Novedades, investigaciones, reflexiones en el campo de los fenómenos paranormales. Investigación del fenómeno fenómeno ovni. Civilizaciones desaparecidas. Extrañas criaturas agitándose en la espesura o bajo las aguas. Apariciones fantásticas. Los enigmas y misterios que la ciencia no consigue explicar. Los espero al filo de la realidad.com.ar. Esto es todo de hoy, pero volveré dentro de poco con nuevos episodios, con nuevos temas conectados con mi mundo nórdico, comunes con el mundo hispanohablante. Puedes contactarme por correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com o por comentando los podcasts en la página gorrodelmundo.wordpress.com. Hasta luego.